a Anime Anímate, yo soy Uma-chan. Y bueno, estamos aquí cubriendo el horario del atelier con nuestra querida amiga Alia. Muchísimas gracias, comadre, por pasarme los controles. Oye, sí, fíjate que desde la mañana yo he tenido broncas. A mí se me cayó el programa una vez. De repente no supe cómo pasó. Pero bueno, pues sí, es esto de hacer los programas en vivo y sin grabarlos. Y pues es lo divertido de este asunto. Ya ando por acá metida en el IRC donde me están antojando pizza. Pizza porque además la comadre Carigoy anda haciendo... ¿Qué pais? Pais, dice pais. Creo que decía que estaba haciendo pais. Y qué rico. Como que es la fecha, ¿no? Pais y cosas con chocolate y cosas ricas. Pues ya que mañana, pasado mañana, el domingo. Ah, ya estamos en fin de semana de 14 de febrero. En fin, saluditos a todos los que están en el IRC. A Fenir, Wesley. A Anthony Atómico, Beto. A Dancer, a Fernil Slade, a Iván, a la comadre, creo que sí, a Kuiji-kun, a Naid, a Natsu, a un montón de Nexus, a Víctor, a Vlad CCI, a Jam, a Jam Kenshin. Y de este lado, ya están llegando todos los chicuelos de aquí en Facebook. Saluditos también a Eric Ryusaki Jiménez, Francisco Oliver Pudín, Jordi Alejandro Silva, Suiren Shibasen, Andrés Hikari, a Jordi Alejandro, eso ya lo dije, a mis latosos del grupo de WhatsApp de la Unidad del Caos. A Marco Antonio, a Renato Recinos, a Anita Moya, claro, sí, Anita Moya, ya estaba esperando a ver a qué momento aparecías. Y bueno, para los que pudieron escucharme matutinamente a esas horas de la madrugada, el día de hoy tuve un programa en la mañana de creepypastas sobre caricaturas y no nos dio el tiempo de terminarlo, por lo que muchos me pidieron, continúalo, ya que vas a hacer programa, continúa con el programa. Y entonces yo dije, bueno, vamos a seguirlo. Ay. Vamos a seguirlo, total, ¿no? Y... Ay, ¿sí es esta? ¿Sí es esta? No, no es esta. ¡Ah! ¿Qué me hice bolas? No. Ay. Ya, creo que sí es esta. Ok. Y entonces vamos a continuar con el programa de creepypastas de caricaturas, ya sea caricaturas que han visto en tu infancia. Por ahí ya conté el creepypasta de la caricatura de Ed y Eddie, o Ed and Eddie. Y bueno, vamos a seguir con esto de las creepypastas. Y en lo que todos como que nos empezamos a empapar y a meternos en este tono... medio creepy, medio jazz de noche y poder hablar de cosas de terror un poquito. Vámonos con musiquina y yo regreso en lo que nos animamos a estas cosas tenebrosas en estos jueves que me encantan, jueves de terror. Recuerden, yo soy Uma-chan y me encuentran en Facebook como Uma Nexus, U-M-M-A Nexus, ahí me encuentran. Y si quieren, me agregan, me mandan solicitud de amistad, así como Nicolás Tarazona, que ya me envió su solicitud. Y también si quieren estar en el chat IRC, pues aquí estoy metido un ratito. Así que, bueno, yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate cubriendo el atelier. No se vayan, chicos. それが人生を謳歌 No, no, black box 手術するは後悔 生み出すそれは今日だ。やっぱ日々はいかんせんこ切なくこなしうちのね。Stop 流れを見極めな、まずものともせずこだ。 Here we go。 Chan y te invito a que escuches mi programa Anime Anímate, en donde juntos hablaremos de cultura japonesa, anime y mucho, mucho más. No lo olvides, de lunes a jueves, de 11 a 1 horario de México, solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Ya regresé. Andan como muy calladitos. Ya los caché, muy calladitos, muy calladitos. De este lado en el IRC decían que a la pobrecita de ¿cómo se llama? Esto se me fue el nombre de la voz. De Aya Hirano se le va la voz, ya está toda llena de gallitos, pero yo digo que es por tanto gritar, pues esa canción fue en vivo, entonces imagínense, ya después de estar gritando y emocionados como con todo el relajo, sí, yo creo que si a mí me salen los gallos y nada más por el frío. El tema del día de hoy, Nexus 1085, es creepypastas de caricaturas, esas caricaturas que pues algunas veces llenaron nuestra infancia, como aquí comentaban la de Ed y Eddie, que ya tuve la oportunidad de comentarla, pero se las comento. Y sí, es se trata del purgatorio de los niños, de estos niños que viven en esa zona, en los cuales murieron en distintas épocas de distintas formas dependiendo de la época en donde hayan estado. Sí, bueno, esa situación está medio... Por acá decían la de... ¿qué? También la del coraje al perro cobarde. Sí existe, también ya la comenté, se las explico rápido. La de coraje al perro cobarde, bueno, es un perro que protegía... en la vida real, se supone que era un perro que protegía la casa donde vivía él con sus dueños. Y sus dueños ya ancianos mueren. Este perro protege la casa de día y de noche sin importar qué. E incluso la casa se empieza como a deteriorar, de que ya hay ratones y hay muchas cosas. Y pues la gente no se da cuenta si los ancianitos están vivos o muertos, pero el perro sobrevive comiéndose todo lo que hay pues en la casa, la cena, todo lo que encuentra. Y finalmente, después de mucho, ya cuando el perro está muy mal, entran a la... a la casa, y bueno, se dan cuenta de que los ancianos ya llevaban muchísimo rato muertos. Y bueno, de ahí que se note que en la segunda temporada, Coraje el perro cobarde, sí, creo que me habían dicho que era en el de el episodio del Gran Fusil, y donde se ve a Coraje moviendo a Muriel y a Justo con estos hilos, porque realmente los dueños de Coraje, pues ya estaban muertos. Dice acá Santos Gámez, no esta noche para ver cosas de terror. Ay, Santos Gámez, yo quiero tu valor. De verdad, es hablar de cosas así de terror y cosas medio psicóticas y así, me tensa. Me gusta, pero me tensa. Entró como en esa discusión entre... sí me gusta hablar de cosas de terror, pero me ponen nerviosa. De este lado, Pudín dice, hola, yo no creo en esas cosas. Saludos. Bueno, Pudín, pues, ¿qué te digo? Eres un Pudín, no tienes como que de muchas cosas de qué preocuparte en este mundo. De este lado, a ver qué más comentan de este lado. Ah, sí, claro, y hay muchas, sí, como esas, si se meten a investigar, creo que hay como... creo que de las... son dos temporadas, según yo nada más son dos personajes, digo dos temporadas, pero según yo en cada temporada hay como 5 o 6 creepypastas así intensas. ¿Qué más nos comentan en este tema? Este tema me está interesando, nunca hablé mucho, nunca... hablé, comenté mucho sobre creepypasta. El 14 de febrero, ver películas de terror, es un clásico, ver películas de terror en 14 de febrero, te abrazan. no creo que sea buena idea llevar a tu novia a ver Deadpool. Yo lo disfrutaría mucho, pero creo que babearía la pantalla del cine y no a mi novio. Te quiero, Mago, no me odies. Bueno, vamos a comentar. Creepypasta de los Rugrats. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál es el nombre que le ponen? Aparte de Rugrats, tiene Aventuras en Pañales. De Aventuras en Pañales o Rugrats. Esta historia realmente a mí sí, como que me pegó un ratito porque es algo bastante, bastante intenso. Resulta ser que, en la primera, vamos a hablar de la primera temporada de Rugrats, de Aventuras en Pañales. Resulta ser que Angélica Pickles, es la única persona real y viva. Y de todos los personajes que están en la serie, en esta caricatura. Bueno, ¿cómo fue que esto sucedió? Angélica es una niña que ha vivido traumatizada desde muy pequeña. Cuando ella tenía una edad donde empiezas a hablar y empiezas a hablar, pues niño pequeño con tus problemas así como para poder comunicarte. Resulta ser que uno de los amiguitos, no favoritos, simplemente uno de los amiguitos porque era un vecino, el tal Carlitos, este personaje simpático, pecoso, de cabello rojo, con unos lentes y tartamudo. Resulta ser que este niño era su amigo. Sin embargo, él junto con la mamá de Carlitos son asesinados por un hombre con sombrero. Un hombre con sombrero y el cual, bueno, por esa razón, en la caricatura, Carlitos como tal no soporta al señor de la avena, porque si mal no recuerdo, el señor de la avena pues tiene ese sombrero distintivo. También de ahí el hecho de que en la caricatura notemos que el papá de Carlitos siempre esté nervioso, siempre esté como tembloroso y bueno. Esta es la situación, la primera de las tragedias que Angélica como niña tiene en su vida. Más tarde, uno de sus, me parece que su mamá piensa tener un bebé y el bebé nace muerto, el que sería el conocido como Tommy. El bebé nace muerto y entonces, no es cierto, es su tío, no es su mamá, es su tía la que va a tener el bebé. Ella está muy emocionada porque ya le dijeron que es niño, porque va a poder jugar con él. Y Tommy tal cual nace muerto. El trauma de Angélica es ver a su tío que baja al sótano de esta casa donde vive o convive la familia. Y el tío baja al sótano para hacer este tipo de ritual como de juegos, donde pues él intenta como jugar con un niño imaginario, con un bebé imaginario, y cuando sube regresa con una risa entre sádica y llanto. Entonces esto a Angélica la pone bastante, bastante pues tensa, no sabe cómo manejarlo. Ese es el segundo trauma que vive Angélica. El siguiente trauma que viviría a su corta edad Angélica, recordemos que Angélica sigue siendo una niña no mayor a 7 años. Una de las vecinas de ahí, también amiga de la familia, informa que va a tener un bebé. Un bebé que pues va a llenar el mundo de alegría, que no sé qué. Y bueno, justo cuando Angélica está como emocionada y tratando de saber si es niño o si es niña, el bebé, por causas desconocidas, bueno, sufre un aborto. Y al no tener noción Angélica de si es niño o si era niña, Angélica lo crea imaginativamente como que fueron dos, como que son gemelos y son una niña y un niño. De esta manera, cada persona que se va muriendo en la vida de Angélica, de estos bebés, para Angélica se vuelven personas con las que puede interactuar. Pero ya sea Tommy, ya sea Carlitos, con todos interactúa y a todos los mueve a su disposición. Es como su séquito de fantasmitas, por así decirlo. Más tarde, nacería el bebé Dil. Este bebé que es real, es el único real de esta gama de imaginación y de traumas en la vida de Angélica. Sin embargo, Angélica se da cuenta que a diferencia de los demás bebés que le hacen caso, de los demás bebés que le hablan, Bill no le habla, no le presta atención, incluso la ignora. Y Angélica, en un proceso de desesperación, avienta a Dil al piso, lo golpea, y bueno, a Dil le causa daño cerebral, y le causa algunos problemas en el cerebro, y bueno, queda Dil de esta forma sin poder comunicarse, sin poder hablar, queda bastante dañado. Angélica llega a una edad cerca de los 13-14 años, y ya empieza ella a ir a terapia, le empiezan a recetar medicinas, y Angélica, en este lapso en donde no sabe si lo que está viviendo es real, si lo que no se ve es si son fantasmas, si qué le está pasando a ella, decide quitarse la vida. Y bueno, ese es el creepypasta de Rugrats, Aventuras en Pañales. Por acá dice Nicolás Tazona, buenas noches, de mis favoritas es la de Bloody Girl, el Invasor Sim. Esa fíjate que esa no la busqué. Pero si la tienes, porfa, descríbamela rapidísimo y ahorita la leemos. El de Peppa Pig a mí me pareció muy interesante. Lo acabo de buscar porque hace rato me recomendaron que lo buscara y me pareció bastante, bastante interesante. En un ratito más se los comento. El otro que encontré y también me pareció bastante bueno fue el de... ¿quién? Claro que sí. Muchos de nosotros vimos a los chicos del barrio, los KND, los chicos del barrio. Estos chicos que eran... tenían una imaginación bastante, bastante genial para inventar cositas, para derrotar a distintos villanos. Y bueno, esta historia... es un poco triste, porque cuenta la historia de un chico que sería número uno, el tal número uno, el cual realmente es un chico que ha estado internado en un hospital con cáncer, me parece que era cáncer de corazón, de ahí que número uno sea calvo. Y bueno, los integrantes de su grupo, de los chicos del barrio, no son otros más que su familia. Su familia, las personas que lo suelen rodear, son estos, este grupo. Su familia es principalmente el grupo de amigos que él tiene. Su hermana, su mamá, su papá, el novio de su hermana que finalmente llega a encariñarse con número uno. Y bueno, con Miguelín, creo que se llamaba Miguelón. Este chico número uno en el hospital empieza a hacer a crear su pequeño mundo porque no puede él salir del hospital por nada. Entonces empieza a hacerse las ideas y hacer bocetos y hacerse su mundo como a él le gustaría. A él siempre de pequeño, porque así no hay necesidad de llegar a la etapa fuerte donde empiezan las preocupaciones, empiezan otras cosas. Además de que el hecho de que para la desgracia de número uno de Miguel, me parece que es a los 12 años, no me acuerdo, pero a la edad que marca la serie tal cual, en donde ya no pueden pertenecer a los chicos del barrio, es la edad exacta en la que al niño le detectan este cáncer y lo meten al hospital. Por eso, a raíz de esta situación que vive este niño con cáncer, él lo marca como que mientras no llegues a esa edad, nada malo te va a pasar. Y bueno, de ahí vemos finalmente que número uno fallece, y bueno, todas estas historias son absorbidas por la empresa que finalmente se dedicaría a hacer esta caricatura, para llenarnos nuestros corazones sin saber lo que hay detrás de esto. De este lado, ¿qué dice? Dice que... La creepypasta de Tom y Jerry, ¿alguien sabe? Estoy empezando a investigar. Investiga, Nexus Young, y me cuentas. Dice Nexus 5133, es bueno igual perturbador. Dice el de CatDog también. Ah, cierto, contamos el de CatDog. Deux dice mi infancia. Sí, mi perdón. Perdón. ¿Cómo destruir el servidor? No es destruir tu infancia, es un creepypasta. Tú decides, en un creepypasta, acuérdense, en un creepypasta ustedes deciden si la cosa es real o no. Puede ser que sea real, puede ser que no sea real, puede ser que lo hayan sacado simplemente para asustar a la demás gente. Aquí la cosa es, ¿tú qué opinas? ¿Es real o no es real? De este lado dice Nexus Yang, buen dibujo, qué mal que los cancelaron por las cartas de denuncia de los padres que decían que indicaban malos modales. Yo leí esto de los malos modales y además leí que había niños que estaban intentando hacer creaciones. Si ustedes han visto Los Chicos de Barrio, se los llegaron a ver. En Los Chicos del Barrio tenían esa forma de hacer como inventos para atacar a los adultos, como inventos para hacer para atacar a los de la otra cuadra o a sus villanos. Y empezaron a haber denuncias por esto, porque los niños empezaban a inventar armas con lo que tenían en casa. Entonces eso sí era como peligroso. También dice que los últimos capítulos sacaron estaban bien padres, el árbol del espacio. De hecho, si ustedes se pueden meter a buscar, y para los que tuvieron la fortuna de verlo, el último capítulo de Los Chicos del Barrio, déjenme ver si lo anoto por aquí. El último capítulo de Los Chicos del Barrio es... ay, creo que no lo anoté. Esto. No lo anoté. Bueno, el último capítulo de Los Chicos del Barrio es Misión... Ay, Dios. Misión... No me acuerdo, ahorita me acuerdo y les digo. Pero si ustedes lo ven, realmente van a entender un poquito más acerca de esta historia de este chico con cáncer, de esta situación, por qué se despiden, por qué hay un... como hay algo que nos ocultan, ¿saben? O sea, sí se nota. Búsquenlo por ahí. Pero sí está intenso. Y bastante, bastante bueno. De este lado dice... Nexo 5133 dice... El de Garfield, la historia de la tira trámica o más o menos así. Una mañana de otoño de 1989, Garfield, el gato enaranjado, despierta con una sensación horrible al levantarse para encontrar a sus amigos y contarles lo que pasa. La emoción se incrementa hasta ser angustiosa. Entonces el felino se da cuenta de que se encuentra completamente solo en casa. Johnny odia al muerto. Y investigando la situación, Garfield descubre que su casa fue abandonada. ¡Oh! Esto está cruel. Bueno, realmente es lo que le pasa a muchas mascotas. Eso es una realidad. Sobre todo en los gatos. Suelen dejar a muchos gatos en casas abandonadas. ¿Ves? Te voy a dejar en una casa abandonada si no te portas bien. Ah, es que aquí está Latoso conmigo. Botan, que es mi perrito, un cachorrito de pitbull. Y está mordiéndome el brazo. Solo por curiosidad, ok, lo leeré solo por curiosidad. A medias te pasaste. Hay una reciente de un show más o un regular show. No tengo idea. Ay, sí, no tengo idea. De este lado, ¿qué más me comentan? Ay. Anita Moya ya nos puso una carita de no, por Dios, ¿por qué? Hay muchos. Sí, Santos Gamos nos dice ahí. Según hay un capítulo de Aventuras en Pañales que nunca fue animado porque era muy violento. Hay muchísimos capítulos de muchísimas series de anime. De caricaturas de Cartoon Network, de Nickelodeon, de muchos otras, de otras lugares. Que no fueron pasados al aire por exceso de violencia. Entre ellos, uno de Remy Stimpy, que es el capítulo final de Remy Stimpy. Que lo comentaba hace un momento más con con esto y con los chicos de la Unidad del Caos. Y... Misión Relato se llama el de... Gracias, Mogo, gracias. Misión Relato se llama el que les dije de los chicos del barrio. Búsquenlo, es complicado de encontrar, pero búsquenlo, está bastante bueno. En esta de Ren y Stimpy, que fue un capítulo muy sonado porque no lo pasaron. De hecho, a raíz de esto, ¿cómo se llama? El dibujante y escritor de Ren y Stimpy, bueno, renuncia a su trabajo porque no lo dejaban hacer o sacar sus creaciones tal cual él las quería sacar. Las creaciones de esta personita, no me acuerdo el nombre del dibujante de Ren y Stimpy, sí se debrayaba mucho, tenía bastante gore en sus trabajos. Y bueno, finalmente él decide renunciar porque no lo dejan sacar los capítulos como él desea. ¡Ah! Ya no me escucho, eso me tengo que decir algo. Sí, ay. Ok, ya no sé. A ver, denme un segundo. Ya vi qué es lo que pasa. Ya pude. Les digo que ando aquí de metiche mi perrito. Ok. ¿Qué les parece si vamos un ratín con música y yo regreso para contarles esta cosa de Ren y Stimpy? Y bueno, esto es Anímate cubriendo el atelier. Regreso, no se vayan. ¡Chocolate, Mobocun! Sí. Yeah. Regreso. Perdón, es que aquí está música con un debate de otro tipo. Estábamos con las distintos tipos de creepypastas. Y bueno, de este lado, ya me dijeron que destruí no sé cuántas infancias por lo de los chicos del barrio. ¿Qué más dice por aquí? Dice Eileen Cruz, creepypasta de mis tiempos en He-Man es una historia de un hombre que tomaba esteroides y otras cosas, la combinación de todo que hace que alucine con su mundo, además de ser homosexual, que es la razón del consumo de las drogas. De acá Jesús Uchiha dice, ese no es Johnny Bravo, creo. No, ese tiene otra. Yo que sepa, ese tiene otra. No la recuerdo porque tampoco la busqué, pero tiene otra. Sí, de como dice Aileen, exactamente, no es exactamente homosexual. De hecho, según esto, She-Ra, que supuestamente era su hermano, en realidad es él. Por eso lo de los arcoíris que pasan, porque es una bandera de la diversidad sexual. Y bueno, le digo, ¿qué hora? ¿Qué dices, Santos Gámez? Acabas de destruir infancias con los de los chicos del barrio. Ay, hijo, no conocí esa creepypasta de los chicos del barrio, LOL, dice Wetoki Urugari. Uragiri. Edgar Martínez dice, Hello Kitty, ¿cuál Hello Kitty? Porque hay quienes toman los creepypastas de esto. No es una gata y es una niña que le gustan los gatos y está basada en la infancia de la autora. Y eso sí lo dijo la autora o algo así. Aquí hay dos cosas con Hello Kitty. Una es la historia en la que se dice que es una niña que adoraba a los gatos y que no sé qué relajo. Esta, que además no la recuerdo muy bien, pero la que yo tengo conciencia es de esta parte en donde Hello Kitty, bueno, Hello Kitty surge a raíz de me parece que es de un pacto con el diablo de por parte de la persona que desarrolla realmente el dibujo de Hello Kitty, el peluche y toda la cosa, porque su hija tiene cáncer en la boca y hace un pacto con el diablo para que le permita poder tener dinero para poder sacar a su hija de esa enfermedad y que su hija no la mate y poder hacer que viva y que no sé qué. Ella da su alma a todo. Sin embargo, el diablo, le dice, órale, sí, órale, vamos, yo te doy lo que venga en tu mente, lo que te quieras imaginar, lo haces y va a pegar, va a funcionar, va a ser lo más, va a ser un boom. Y pues tú me das tu alma y pues a ver si puedes salvar a tu hija, ¿no? Y el diablo, bueno, no solamente sabe que la niña no va a vivir, sino que sí le ayuda a que este producto, lo que sería Hello Kitty, tenga un éxito rotundo y la vuelve rica. Sin embargo, la persona que inventó a Hello Kitty, bueno, se desespera porque su hija muere, finalmente muere la niña. Y bueno, de ahí que Hello Kitty como tal no tenga boca. Eso es lo que se cuenta. Y en cuestión de la caricatura, ahí sí, ya no sé. Sí, ya, aquí Iván Leal también me dice que el último de los chicos del barrio se llama Relato, Misión Relato. Sí, échense un brinquito a YouTube un rato y lo van a encontrar seguramente. Sí, tiene como tintes medio extraños. Nicolás Tarazona dice, el creador de Ren y Stimpy es John Kricfalusi. Sí, también me gusta esa creepypasta, sí. Esta persona, John Kricfalusi, no solamente hizo Ren y Stimpy, sino que también ha trabajado con distintas animaciones. Trabajó con Los Simpsons, trabajó con, me parece que con Futurama, con muchas otras. Sin embargo, no lo dejan terminar de hacer las cosas como él lo desea. Ya dijimos que es un tipo que al parecer sí tiene como un issue en la cabeza. Hace cosas demasiado, demasiado creepy, demasiado intensas, demasiado gore. Y de ahí que este capítulo de Ren y Stimpy, el último, sea tan mencionado, ya que es un debate entre Ren y Stimpy. Porque el perrito chihuahua, que creo que es Ren, está harto de la vida y dice que ya no quiere saber nada de la vida y que la vida es un asco y que todo está muy malo y que mejor se mueran. Y bueno, por su lado el gatito intenta decirle, mira, pero pues los animales y las cosas bellas y las flores y esto está bonito y esto está padre. Y bueno, se desata una polémica intensa en ese en esa animación sobre el valor de la vida, si es o no es importante. Si tú lo ves y no le prestas mucha atención, porque además no está completamente hecho en animaciones, son bocetos. Entonces, si tú lo llegas a ver y estás en un momento como de mucho relajo, vas a decir, ay, pues sí, es un debate X. Pero si le pones atención, realmente está muy intenso, está muy fuerte. Y recordemos que, bueno, este tipo de animaciones como Ren y Stimpy, no solamente, como por ejemplo South Park, no solamente lo ven los adultos, aunque es para adultos, también lo ven niños, cosa de lo que son bueno, son bastante conscientes las personas que hacen este tipo de animaciones, este tipo de caricaturas. Sin embargo, bueno, las animaciones y todo el diálogo de este personaje, John Kricfalusi, son demasiado debrayados. Y entonces llegó un punto en donde al entregar este que sería el último episodio de Ren y Stimpy, los productores, los que hacían las animaciones ya en formato informa para que saliera a la televisión, le dijeron, ¿sabes qué? No, esto no pasa, esto ya no va a suceder, y o lo cambias o lo mejoras o a ver qué haces, porque esto no va a llegar a televisión. Y entonces, simplemente este hombre se enoja, se frustra y dice, pues entonces, ¿saben qué? Me retiro. Y bueno, lo dejan y no hay más que decir. Aileen Cruz dice, el creepypasta del capítulo perdido de Sakura Card Captors. Ah, mira, esa no sabía que tenía un creepypasta. Pero seguramente sí. Ah, llamo a mis vecinos. Ya me vinieron aquí a hacer un ruidito extraño. ¿Qué más dice? Hueto quiere ir y dice, ¿qué diferencia hay entre una creepypasta y una leyenda urbana? Híjole, no tengo idea. Que las creepypastas, pues no sé. No sé, porque a estas alturas del partido, podríamos decir, las creepypastas son más que pasan sobre todo por internet, ¿no? Pero ya las leyendas urbanas también entraron al rubro de contarse a través de internet, así que no creo que haya una diferencia como tal, más bien es como le quieres decir. No sé si alguno de ustedes sepa la diferencia, y si yo no creo que haya una diferencia. Ah, sí, por acá, Fernil Slade nos dice, Uma, la vaca y el pollito, sale diablo y los papás salen cortados por la mitad. El creepypasta que yo encontré de la vaca, de ese vaca y el pollito, es con referencia al señor, ¿cómo le dicen, señor? Bueno, que es el diablo, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama, trasero rojo creo que le dicen, ¿no? Y bueno, es con referencia porque resulta ser que este señor de trasero rojo se le aparecía a una persona y le decía que hiciera cosas malas, que maltratara a sus compañeros, que les cortara, que les hiciera cosas, que los golpeara. Y llega un punto en donde esta persona se desespera, se frustra. Y trata de evadirlo, o sea, lo ve y lo ignora, hasta que una buena noche se le para de frente y le dice, a mí no me puedes ignorar, dice, no puedes ignorarme, y tú vas a hacer, yo te voy a dar el poder, y lo vas a hacer porque no tienes de otra, te voy a dar el poder para que todo mundo me conozca, para que todo mundo sepa quién soy. Y de esa manera es como surge, se supone que la vaca y el pollito, porque además, el señor en trasero rojo le contaba a este niño la forma en la que hacía él maldades con otras personas. No era solamente con él, sino que él también le decía, y yo ya hice que un señor matara y descuartizara de esta forma. Y entonces el niño ya no tan niño, más bien como adolescente, ya no sabía qué hacer con este personaje que se le aparecía. Y dado que como diablo o este ente le dijo que él iba a hacer que todo el mundo supiera quién era él, bueno, él decide a través de esta caricatura, de la cual se supone que se desarrolla por el poder que le dio este demonio, él hace en esta caricatura, lo hace ver tal cual es, de forma, esa forma mala, esa forma en la que siempre hace que todos los demás hagan cosas malas. Esto, para que si alguien lo ve en la vida real, se supone, si tú lo ves, para que sepas que no tienes que acercártele y que no le debes de hacer caso. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Ah, el de Cat Dog, sí, ya me acuerdo. El de Cat Dog. Bueno, el de Cat Dog, según cuenta la historia, la creepypasta historia, está un poco fuerte porque están haciendo experimentos con la vida, estos experimentos donde, bueno, intentan hacer distintas creaciones para hacer animales o personas mejores o modificaciones de distintos tipos. Y una de las cosas que intentan hacer, bueno, es hacer una persona como... Hacer un intento previo para usar, antes de usar a una persona, bueno, siempre usan animales o este tipo de cosas, y en este experimento no es la excepción. Y entonces descubren que genéticamente el perro y el gato son como bastante compatibles. Yo no sé si sea cierto, no soy doctora ni veterinaria, mucho menos, pero resulta ser que según esto dicen que son similares, más o menos compatibles, y le piden a uno de los ejecutivos de esta pequeña compañía investigadora, a uno de los ejecutivos que lleve a su hija con su mascota, y a uno de los ¿cómo se llaman? De los intendentes de limpieza, de los chicos de limpieza, de los señores de limpieza, que lleve a su hijo con su mascota Jack. ¿Esto por qué con su mascota? Porque o sea, tenían conocimiento de que la niña acababan de regalarle un perrito pequeño, al cual estaban cuidando y estaba bastante sano, y sabían que el hijo del conserje por su lado tenía un gato. Y esto, bueno, hacen una especie de trampa para arrebatarles a sus mascotas, las cuales, bueno, la niña logra meterse, escabullirse para llegar a donde llevaron a su perrito, y por su lado el niño, que aunque no se conocen los niños, llega también por su lado al laboratorio y descubren ambos por cada uno por su lado la forma en la que están experimentando a estos, cortándolos por la mitad sin dañar sus órganos vitales, solamente los cortan por la mitad y los empiezan a unir y empiezan a hacer que estos empiecen como a interactuar, vaya, como a responder a las situaciones. Para este punto el niño y la niña ya están entrados bastante, bastante frustrados, bastante asustados. Y bueno, sucede que el papá de la niña descubre lo que está sucediendo en ese pequeño laboratorio. Y va y le dice, oye, pero pues es que no inventes y me dijiste, y mi hija, y el gato, y el perro, y entonces el científico que está haciendo esto simplemente se dedica a disparar a la persona esta que lo está molestando. Y bueno, la cosa se reduce en que la única que queda viva después de esta situación, porque sucede una serie de explosiones por los químicos, por todo lo que hay ahí en ese laboratorio. Y bueno, la cosa llega, la única que sobrevive es la niña, la cual internan en un lugar de psiquiatría. Y más o menos ella cuenta la historia a como se acuerda. Claro, después, poco después, los mismos psiquiatras empiezan a como quererle borrar esta historia de la mente. Por acá ya no tengo idea de qué están hablando. Están hablando de comida. De este lado, ¿qué más dicen? Charlie Brown también tiene creepypasta. Yo supongo que sí, porque a mí Charlie Brown se me hace algo muy extraño. No lo he buscado, pero sí se me hace muy, muy extraño. Los pitufos. El de Suicide Mickey Mouse. Lo estuve viendo ayer, pero se me hizo como medio soso. Como que no. No me lo creo ese de Mickey Mouse. Oswaldo González dice, las creepypastas son estúpidas. Si se quieren asustar de verdad, vean Profecía, El Exorcista o películas de El Cubo. Ni las creepypastas ni las películas de terror me dan miedo, dice Edgar G. Me da más miedo pasar por una calle oscura y después quedarme sin quincena. Claro, eso da más miedo. Me da más miedo a los vivos. Alexaria dice, no hay peor terror que encontrar el cel en el bolsillo. Que no encontrar el celular en el bolsillo. Esto sí da miedo. Sí, da miedo. Alexaria dice, hola, ma, ¿qué tal? ¿Me podrías poner el tema de Magenta Nano? Ok, yo con todo gusto lo pongo. En un ratito más leo el de Pokémon. El de Pokémon. Fernanda dice, ¿cuánto es 2 más 2? Chini. Oh, ¿es 4? Dice, no es cierto, ¿cuál es el tema del día? Creepypastas de caricaturas. Creepypastas de caricaturas. Y bueno, Edgar G dice, muy bueno el tema de esta noche. Ok, gracias. El creepypasta de Phineas y Ferb. Vámonos a leer el creepypasta de Phineas y Ferb antes de irnos con música. ¿Sí? Sí, me da tiempo. El creepypasta de Phineas y Ferb. Bueno, cuenta la historia del creepypasta. Candace es la hermana mayor de Phineas y Ferb. Y bueno, Candace es una niña que ha sufrido un poco porque sufre el divorcio de sus padres. Ella se queda con su mamá, su papá desaparece. Y bueno, su mamá, al ser una mamá que le gusta vivir sola y vivir pues aventuras, vivir la vida, ignora a Candace y se la pasa recordándole todo el tiempo que por su culpa ella no puede divertirse de la forma como ella quisiera. Candace intenta ser amable, intenta ser buena hija, y bueno, pasa el tiempo y la mamá simplemente la ignora en cuanto a todas las situaciones. La mamá se vuelve a casar, y tiene a su primer hijo, el que sería el primer medio hermano de Candace, que es Phineas. Phineas nace y es un niño bastante, bastante hiperactivo. Crea muchas cosas, grita, corre, salta. Y entonces Candace se la pasa diciéndole a su mamá, es que mamá, Phineas hace esto y Phineas hizo esto. Y la mamá pues simplemente le ignora y, ah, sí, hija, no te preocupes, sí, está bien, ¿no? Tal cual y como pasa en la serie animada. Finalmente, más tarde llegaría Ferb, que es el hermano menor de la familia. Y bueno, Ferb nace con retraso mental, de ahí que le cueste trabajo hablar y comunicarse con la gente. Y bueno, Candace empieza a imaginar, porque los dos hermanos juegan, pese a que Ferb tiene retraso mental, Phineas juega con él como si fuera un hermano normal. Entonces Candace imagina cosas, y empezamos a entrar un poco del delirio, para que la mamá le haga caso. Le cuenta historias, le cuenta que hicieron no sé qué y que inventaron una máquina del tiempo y que le cuenta muchas cosas. Y la mamá, ya harta y desesperada de Candace y de todas las cosas que ella se inventa, la lleva con este doctor, el cual sería en el diario de Candace, el doctor Doofenshmirtz, este psicólogo que realmente atendería a Candace para darle medicamentos y calmar sus ansiedades, sus frustraciones y ese comportamiento tan, tan creativo y tan inesperado que tiene Candace. Sin embargo, empiezan con dosis bastante fuertes para Candace y poco a poco las dosis empiezan a dejar de funcionar, por lo que tienen que darle más y más y más y más y más dosis, hasta que bueno, finalmente Candace muere a la edad de los 14 años. Por una sobredosis, ella misma se sobremedica y bueno, se suicida y muere de esta manera. Aquí la cuestión es que todo lo que ella imaginaba, todas esas creaciones que ella decía que hacían sus hermanos, sí las anotaba en un diario. Las anotaba en un diario para podérselo enseñar a su mamá, podérselo contar a su mamá con detalle todo lo que hacían sus hermanos. Se supone aquí no sé en qué cerebro quepa, pero bueno, seguramente en alguna mamá de este tipo, si es que existe. La mamá encuentra el diario de la que sería Candace, y con toda la avaricia de la mamá, ella decide venderlo a estas empresas que se dedican a cachar ese tipo de información para hacer las caricaturas. De esta forma la señora se hace rica y bueno, se deshizo de su hija, que realmente no era como muy de su agrado. Oma-chan dice por este lado de Lin. Oma-chan, la creepypasta de Sakura está en YouTube sobre el capítulo después de la carta sellada. Se trata de una supuesta confesión del animador donde en ese capítulo se leían imágenes sangrientas como en X 1999. Hasta que se empieza a ver después de que Shaoran se declara a Sakura. Y están en el cuarto de ella y Tomoyo está ahí. Se ve el cráneo de Shaoran y en las imágenes movidas se ve que Sakura viola a Tomoyo y lame el cuchillo con sangre y sonríe. ¡Órale! No, bueno, pues ahí se los dejo de tarea, chicos. Ese no lo pienso ver hoy. Gracias, Aileen. Ya no lo voy a buscar. Pues bueno, esta fue la creepypasta detrás del capítulo perdido de Sakura Card Captor. ¿Y qué les parece si nos vamos con música? Vámonos con un poco de música para quitarnos un poquito el miedín. Vámonos con música. Yo regreso. Esto es Anime Anímate, cubriendo a El Atelier. Nuestra querida amiga Alia Lufkin. Así que no se vayan. Yo regreso. ことに関して

点である君の明日が全て輝いていると信じてる夢を叶えた全ての人に重なり合う共通点諦めなかったってことそれだけさまけんだよ向かい風に流されくじけそうな時はこの手握れ Try to take a chance もう君は一人なんかじゃないさと引き換えにまた傷ついてでも君のまっすぐな瞳には今見えるだろう光 You can don't give up your way 頑張ける全ての朝が育つ for your life 雨の日晴れの日命の日燃える炎はチャンスと同じNobody knows the roots and future そこだいはここにあろう What's in your head 明日を知らぬこの世界さもやせ心の Deep Head 今はきっと泣いて暗いでも暗く強くはないし弱さないででも枯らさないで雨に咲いた花君を包み込んだ世界悲しみなんかいつか消える涙と引き換えにまた優しくなるから君のまっすぐな瞳風に吹かれて揺れた僕の心の奥の小さな夢道端の花に自分重ねて飛ぶ空を見上げて一人で泣いたああ羽はないけどもう僕ら一人じゃない僕に足りないものは君が君に足りないものは僕が重なり合わせりゃ無限大あの広い空にも手が届くぜもっともっと前前君の生かした夢諦めないで泣いてないで進めばいわ今君を照らしてんだ光諦めなんか全部捨てて強さと引き換えにまた傷ついてでも君のまっすぐな瞳には今見えるだろう未来 Bueno, ya estoy aquí de regreso de este lado. De este lado están hablando de comida. De este otro dice. Esto ya está la canción de Pretty. Ok, dice Fernando Vázquez: Wow, creepypastas. Es un tema bastante interesante, macabro en mi opinión, pero interesante para todos. Saludos, Uma-chan. Gracias, muchísimas gracias. Fer, Alexia dice: Uma-chan. Sora Otoshimono para alejar a los azúcar. Ok, ahorita lo buscamos y lo ponemos. Estoy bien, Rigi. Y algo cansado, fíjense que sí está pesadito hacer los programas al día, ¿eh? De este lado, Imperial Mask me pasó un creepypasta sobre un juego de Pokémon. Estábamos buscando otro de Pokémon, él y yo, pero yo no lo encontré, él tampoco. Y sobre una niña fantasma. No es cierto, sobre una tienda fantasma. Hay muchos de Pokémon de los distintos pueblos de la historia de Ash. De una niña que según dicen que en todas las temporadas está y sale bastantes veces. Pero este de que me preguntó de la tienda, no tengo idea. No lo conozco, no lo encontramos ni él ni yo. Y encontramos unos de videojuegos, pero está bastante largo. Yo creo que de este voy a hacer otro programa, porque hay como varios de videojuegos. Entre ellos, bueno, el de Majora's Mask, ¿de qué es? De Zelda. Y así como este, creo que también de videojuegos hay un chorro. Y bueno, ya no tengo más pedidos, Marco. Yo sé que te encanta hacerme pedidos de a montón, pero ahorita ya no tengo más pedidos. De hecho, nada más me queda un espacio para la canción que me pidieron ahorita, que fue de Ignite. Y la de... Sorano Otoshimono. Esas son las últimas que voy a poner. Bueno, que de hecho ya pues me estoy poniendo para que suenen. Y bueno, esto fue todo por mi parte. Espero pronto vuelvan, tengan aquí ya de regreso a Alia en su programa El Atelier. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Uma Nexus, UMMA Nexus. Ahí me encuentran. En Twitter estoy como @uma_mx, @umma_mx. Bueno, mi programa normalmente sale de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México. Y bueno, tocamos temas de cultura, de terror, de todo un poco. Y bueno, ahí por si se quieren de repente, si quieren de repente madrugar, yo sé que para muchos es muy temprano o es un horario ocupado, pero pues si quieren ahí los invito, de repente estamos haciendo lo que eras y diciendo bastantes cosas interesantes. Y bueno, para acá de este lado ya andan hablando de cosas de paz, política y cosas extrañas, gringos, budismo, en el chat del IRC. Y bueno, sin más por el momento, yo seré Uma-chan y nos vemos la próxima vez. No olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Y bueno, ya es casi viernes, así que disfrútenlo y nos vemos. ¡Chai! sure to register your copy of Sam at www.sam.com.